Bueno, supongo que cuando visteis en el programa que el miércoles tenéis una charla para vosotros siquiera de aspectos legales, habéis dicho nosotros queremos código o videojuegos, o cosas así. De todas formas, no va a ser una charla de esas para meteros miedo de como han dicho, todo ese sistema, tenéis que conocer estas leyes para que no os va a caer este puro y tal. Se va a hablar de aspectos legales, pero que nos afectan a todos, ¿vale? No solo como informáticos. Bueno, si más o menos tenéis la actualidad, o si por ejemplo vais al cine, habéis visto alguna vez este anuncio de ahora la ley actúa, que equipara pues el hecho de bajarte música vacía a cometer un delito, ¿no? Y si seguís la actualidad, también habéis visto este fin de semana que los artistas dieron su apoyo a la campaña de Zapatero, a un mes de las elecciones, pues supuestamente porque era muy majo, ¿no? O quizás sea como pago a algún favor del Estado, que es lo más probable. Ese favor seguramente es el nuevo canon digital que aprobó el gobierno a finales de la semana. ¿Sí? La aprobó el PSOE con el apoyo de Facebook y CIU a cambio de y los artistas seguramente a cambio de aprobar esto, pues en agradecimiento de eso, este sábado hicieron un acto de apoyo, un acto de la ceja y todo lo demás. Entonces, ¿qué supone este nuevo canon digital? Supongo que ya habéis oído hablar de que cuando compras el cine, no sé, o debo decir, parte de lo que pagas va a entidades de gestión. Es un canon como compensación por la piratería. Pues con el nuevo canon digital, esa compensación ya se extiende a más soportes. Sí, pues a USB, a teléfonos móviles, a reproductores MP3, etc. Esto es un cuadro en el que sale la compensación que hay por cada uno de esos soportes, las unidades estimadas que se pueden vender esos soportes y lo que pueden ganar los que se llevan el dinero del canon con esa compensación. ¿Sí? Para que os hagáis una idea, pues por ejemplo, de una caja de 10 CDs, pues el canon le añade 0,22 céntimos, supone un incremento de un 20%, pero en otros soportes es mucho más. Se supone que ha bajado un poco el precio del canon en los CDs y DVDs, pero en cambio han metido nuevos, ¿no? Como el de los MP3, los discos duros externos, etcétera. Ya veis que los incrementos son bastante grandes. Entonces esto es algo que no nos afecta solo como informático, nos afecta como usuarios y nos afecta además donde más duele, que es en el bolsillo. De hecho nos está afectando ya. Bueno, ¿quién es el que se lleva el canon? algunas entidades de gestión, entre ellas la más conocida y hoy quería hablar es la SGAE. Y estas son algunas de las cabezas visibles de la SGAE, ¿no? Que han pasado por su directiva, igual ahora hay un tanto, pero bueno, el más conocido es Freddy Bautista, que en su época era creador y hacía info y otras cosas, pero ya lleva mucho tiempo que no hace nada, ¿no? Simplemente vive de la SGAE. Luego también está muy conocido el rey del pollo frito, Ramón Gil. Y luego menos conocido es la cantante, bueno, el cantante de Asuntos Implicados, Soledad Jiménez, ¿no? Si seguís las noticias de esta semana justo, Soledad Jiménez en solitario ha sacado un disco, ya ha tenido un pequeño contratiempo, por eso que lo veis ahí, ¿no? En su web, por un fallo de la web, se podía descargar todo el horizonte. Esto es lo que comentaban los usuarios sobre esto podría ser un poco lo que se dice publicidad política. Bueno, la gente lo que decía era, vale, me voy a descargar, pero seriamente lo borro, lo que decía la mayoría, solamente por fastidiar. Bueno, continuamente te están diciendo que por descargarte de música estás haciendo algo ilegal, que no tienes que hacer, que te van a pillar, no sé qué. No solo a los usuarios o consumidores normales, sino a muchos colectivos. Y gente que tiene un bar, gente que monta una boda, si no pagas un precio a la SGAE, van detrás de ti. Sí, existen muchos casos. Entonces cabe preguntarse, ¿es legal intercambiar música entre colegas? Es legal intercambiar música así sin ánimo de lucro, ¿no? Pues dejarle a alguien un CD y para que se copie y ya está. Si te cobran por cualquier soporte en el que puedas tener una obra, ya sea un texto, una música, lo que sea, por tu cabeza también te deberían cobrar, ¿no? Porque tú puedes retener un texto, puedes retener una canción. Son preguntas un poco alzadas al aire. ¿Puedes llevar tu videocámara al cine para tu uso personal y para grabar lo que sea? ¿Hay algo que te lo pueda impedir? Y luego ya en otro sentido, las leyes que existen, la LFTI, aunque esto ya sería otro tema, puedes colgar contenido en una página web sin firmarlo, o sea, sin decir de quién es el autor. Todas estas cosas, de todo esto nos va a hablar José Campanilla, que es un abogado y que espero que nos aclare algo. ¿Vale? Vale. Y os dejo con él. Casi deja las preguntas. Ah, vale. Bueno, primero tengo que agradecer a Pello la posibilidad que me da de venir a hablar con vosotros de estos temas, sobre todo por acercar lo que es mi profesión, la abogacía, y la abogacía en temas de Internet, que no es lo normal, desde luego, no es lo normal que el derecho se acerque a Internet. Cada vez vemos que empiezan a surgir más dudas que hacen que el derecho se tenga que acercar a Internet y a lo que son las nuevas tecnologías, y bueno, pues hay una parte de la abogacía y una parte de los abogados que nos empezamos a dedicar a estos temas, ¿no? También me gustaría que esto no fuese solo una charla monotemática mía, que empiezo a doy mi discurso, como quien dice, y nos vamos todos, sino que si tenéis dudas, tenéis cualquier tipo de comentario que hacer, pues podemos ir hablando de él y podemos ir resolviendo las dudas, ¿no? Además, justo Pello ha empezado ha publicado unas consultas, unas dudas que prácticamente son las que me llegan a mí directamente, me suelen llegar, ¿no? ¿Es legal intercambiar música entre colegas? Pues es que la respuesta es sí. O sea, ¿por qué no sería ilegal? Yo de hecho, hace muchísimos años, no con internet, ni con las redes peer-to-peer, ni nada, yo pasaba cintas y las cintas con mis amigos. O sea, directamente era lo que teníamos anteriormente, las cintas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Internet ha venido a revolucionar el mundo y lo que antes tú hacías con tus 4 o 5 amigos, que era pasar esas cintas, pues es que ahora lo puedes hacer absolutamente con todo el mundo. Pero bueno, ¿es legal? Pues sí. ¿Es legal intercambiar música sin ánimo de lucro? ¿Por qué no? Sí. Y luego iremos perfilando el porqué. ¿Es legal intercambiar toda clase de ficheros sin ánimo de lucro y forma masiva por Internet? Pues yo creía que hasta ahora sí. Parece ser que a la industria no le gusta, pero por ahora sí. ¿Me pueden cobrar por cantar en la ducha? Parece que lo están intentando, porque todo lo que viene prácticamente ahora es que por cualquier música que estemos escuchando en un bar, en la peluquería, en un gimnasio, como hemos visto, hay entidades de gestión que tienen el derecho al cobro por eso, ¿no? Por lo cual, si yo un día estoy cantando en la ducha y tengo público, pues tendré que pagar. ¿Cuánto valdría el canon por mi cerebro? Bueno, que yo, no me hagas. Pues, depende de la capacidad, el mío cada día menos. En fin, pues de estas, por lo menos lo que yo voy a intentar es ir resolviendo estas cuestiones desde la parte jurídica, ¿no? De qué es lo que van diciendo los tribunales. De lo que voy a hablar, sobre todo, bueno, pues eso mismo de si usamos el EMULE, si tenemos, si lo descargamos, qué normativa les afecta a todas las redes que estructuran, qué dicen de esto los jueces, van surgiendo sentencias que van aclarando de las preguntas estas, si realmente es un delito, y por qué cuando vamos al cine lo primero que nos ponen es un anuncio de por bajarte un CD te van a meter en la cárcel, ¿no? Y los jueces pues van diciendo cosas sobre esos temas. ¿Por qué pagamos el canon? Y luego ya un poco de propiedad intelectual. Tampoco quiero asustaros, sé que si viene aquí un abogado y empieza a hablar de leyes y de artículos, pues salí todos corriendo y yo el primero. Pero creo que es interesante saber que en Internet pues no es todo libre, que también hay derechos de personas, de terceros que cuelgan sus contenidos, pero que no quieren que se copien, que no quieren, o por lo menos hay que pedir esa autorización, que en cierta forma también les afecta cuando estáis desarrollando el código, ¿no? Tenéis que saber que ese código también, en cierta forma, os pertenece, es vuestro. Y formas que podéis tener para compartir ese código que estáis utilizando o que estáis desarrollando. Y luego hablaremos también con algún vídeo que les he traído sobre lo que es el copyleft. No sé si habéis escuchado qué es el copyleft, las licencias Creative Commons, y es una forma que van apareciendo ahora de compartir contenidos, de compartir mi música, de compartir los contenidos que yo mismo voy creando, pues a través de unas licencias fáciles y de poner un texto fácil en la web o en en el libro que escribas o en donde sea, estás diciendo a los demás que quieres que se te copie, que quieres que lo divulguen y que quieres que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, pueda hacer lo que exactamente quiera con tu obra, ¿no? Justo ayer salía una noticia de un grupo que se llama Canteca de Macao, o Canteca de Macao, que realmente se han hecho famosos, entre comillas, además porque la música es buena, porque han permitido la descarga de su música y han permitido que se divulgue por absolutamente todo el mundo y han conseguido una gran difusión por ello, ¿no? Y todo pues gracias al copyleft y a la licencia que utilizan en su música. Bueno, ¿cuántos de vosotros tenéis el emule, Kata, Bitorrent? Sí, casi la pregunta es más fácil, ¿no? Decirme quién no lo tiene, porque creo que, bueno, por lo menos uno. Yo realmente reconozco. También, hombre, yo también debo reconocer que últimamente no tengo tiempo ni para descargarme nada, pero que hace años que también utilizaba el emule. ¿Y qué es lo que se puede descargar en la de Spectrum? Pues de lo que estamos hablando, ¿no? De películas, de música, de software, de juegos de ordenador, manuales, libros, documentos, imágenes, fotografías, incluso. Hay gente que no sé por qué tiene en la red su fotocopia del DNI y puedes encontrar cosas muy curiosas en el mundo poniendo cualquier tipo de búsqueda. Pero bueno, lo normal es que utilices estas redes para descargar contenido que hay que tener en cuenta que es un contenido protegido, que todos ellos aparecen seguramente en copyright, que luego veremos lo que es. Pero sí que estamos compartiendo música, o estamos difundiendo música, o estamos subiendo a la red, si lo que hacemos nosotros es poner nuestro disco duro compartido con todo el mundo, pues que estamos igualmente subiendo a la red contenido que está protegido con copyright, ¿no? Bueno, ¿y qué normativa les afecta? Pues hay que diferenciar de lo que son las redes peer-to-peer, lo que es la red en sí, de lo que son los contenidos. Una cosa es el programa y otra cosa es el contenido que se pueda subir, descargar, subir. ¿Por qué? Porque también se está oyendo por parte de las entidades de gestión, de la industria, que las redes son ilegales. ¿Y por qué va a ser ilegal la red? En todo caso, el contenido que vaya por la red es el que puede ser ilícito, entre comillas, ilegal. Las redes en sí no es nada, o sea, es como decir que Internet es ilegal. ¿Por qué? O sea, ¿qué hay realmente para decir que Internet es ilegal? Pues no hay nada. Lo que hay que tener cuidado es con los contenidos. ¿Y a los contenidos qué normativa les afecta? A los contenidos les afecta la ley de propiedad intelectual, que es lo que intentaremos explicar un poquillo, que es la ley que determina quién es el autor y al que el que establece los derechos que tiene el autor y al que haya que solicitar, o si eres tú el autor, el que da permisos para que se pueda utilizar tu obra y cómo se pueda utilizar tu obra y cómo se pueda distribuir tu obra, ¿no? Esa es la ley que afecta a todo el tema de los contenidos. Y luego, por supuesto, también está el Código Penal para todos los temas de los contenidos, pues si has subido a la red cualquier tipo de contenido que pueda considerarse que son amenazas, que son injurias, que son insultos, de pornografía infantil, por supuesto, de pedofilia, por supuesto, y con eso realmente sí que ahí no hay ningún tipo de duda, vamos. Si tú pones a disposición cualquier disposición de los demás en redes peer-to-peer, contenido que sean, que estés amenazando a cualquier persona, que estés realizando cualquier tipo de insulto, o es que el de la pornografía mejor, vamos, es ni inventarlo, vamos, pero ahí, que no sé qué te da menos duda, que seguro que el derecho castigador va a caer contigo con todas las consecuencias, por mucho que digas que la red de Internet es libre y lo que sea. O sea, una cosa está bien clara. Si lo que estás subiendo a la red es algo que es claramente delictivo, los jueces sí que actúan. Pero lo que estamos siempre con más dudas es, bueno, y por descargarme una película me pueden meter en la cárcel, porque es lo que nos llega, es por lo que vuelvo a comentar lo mismo. Vas al cine y lo primero que sale es ahora la ley actúa. Y uno ahí descargándose una película con miedo de que le metan en la cárcel. Cuando te compras un DVD y dicen que la piratería es el peor delito que existe y que encima hay redes detrás que bueno, fomentan lo peor del mundo, ¿no? Pero realmente me pueden meter en la cárcel. Pues vamos a lo que dicen los tribunales. Por el fondo va a pasar lo que dice el fiscal general del Estado. Y bueno, ¿quién es el fiscal general del Estado? El fiscal general del Estado es la persona que establece las reglas para que el Estado actúe o no actúe. Es decir, cuando hay un delito o cuando hay cualquier tipo de actividad, el Estado actúa de por sí contra esa persona, ¿no? Y hay una cabeza pensante que decide si el Estado se tiene que mover, se tiene que hacer frente contra esos delitos, o si piensa que no es un delito y que sus fiscales y que sus, digamos, su tribu, pues esté tranquila, que no ataque. O al contrario, si considera el Estado que esto es algo muy grave, es el que establece, da la cizaña a su tribu, pues para que ataque, ¿no? Y el fiscal general del Estado dijo a todos los fiscales que bueno, que sí, que realmente las conductas pues pueden rayar, digamos, de que sí, que se están transmitiendo contenido que puede estar protegido por las leyes de propiedad intelectual, que hoy en día pues no se sabe muy bien dónde atenernos, pero que no reúnen en principio los requisitos para su incriminación penal si no concurre en ellas un ánimo de lucro comercial. Lo que les está diciendo es que, mira, no vamos a meter a toda la sociedad en la cárcel, no vamos a meter, porque desde luego no hay cárceles absolutamente para todos, si lo que se están haciendo es compartir música entre amigos, aunque sean 40 millones de amigos, a no ser que tú realmente con esto estés ganando mucho dinero, estés ganando dinero. Es decir, si tú lo que estás haciendo es una tienda online, o bueno, una tienda no, estás utilizando un servidor y estás con ello ganando muchísimo dinero por las descargas que tienes, pues ahí ya vendrían las dudas de si realmente hay un delito bien o no hay un delito. Pero porque tú te estés descargando una película y no tienes ningún ánimo de lucro comercial en ello, o sea, que realmente no ganas dinero con ello, pues no es un delito. Con lo cual ya nos está dejando bastante claro que los fiscales no van a actuar contra nosotros porque nos estemos descargando música en casa, o nos estemos descargando películas en casa. ¿Qué es lo que pasa? Que luego salen las noticias que en Estados Unidos han multado a no sé qué persona o no sé qué chaval de 17 años o de 16 años porque se había descargado una canción. Bueno, ellos tienen otra legislación, nosotros tenemos otra diferente, y por ahora lo que se va diciendo es eso. Y a su vez, los tribunales, ¿qué van diciendo? Han salido ahora ya dos casos, uno sobre todo en cuanto a las redes peer-to-peer, en cuanto a Moodle y en cuanto a BitTorrent, en cuanto a Kazaa. Es el caso Salmula, no sé si lo habéis escuchado, la sentencia salió a finales del año pasado. Lo defendió en este caso David Bravo, que no sé si os suena, suele estar en Noche sin Tregua, es bastante, bastante peculiar, otro abogado bastante peculiar. Lo llevó David Bravo junto con Javier de la Cueva, otro compañero y amigo. Y en este caso, el caso Salemura, era un grupo de personas que tenían en sus servidores, que tenían en sus ordenadores links de películas protegidas por derechos de autor. Es decir, ellos ponían a disposición de cualquiera que nos pudiese que quisiese el link para bajarte esas películas. Además, podían suscribir y recibir, te podías suscribir a su página web, incluso tenían sinopsis, tenían resúmenes de cada película para ver más o menos si te podía gustar o no te podía gustar, e incluso recibían una comisión por cada uno que se apuntaba en la página web. Recibían una comisión pues para que, si tú te apuntabas, normalmente en internet también funcionan las campañas de spam y de marketing, y esas bases de datos de todos nuestros usuarios se venden a otras empresas de publicidad para que nos llenen de publicidad, y eso da dinero. Con lo cual, encima, lo que quiero poner es como ejemplo que recibías dinero, tenían una comisión por cada persona que se suscribiese a ese servidor, recibían dinero por ello. ¿Y qué ha dicho el juez? Mira, que no, que la actividad de descarga de archivos no constituye ningún delito. Y en su caso, puede ser considerado un, un ilícito civil. En su caso, los que tienen esos derechos de propiedad intelectual podrían reclamarle una indemnización porque en cierta forma estaban ganando dinero con el trabajo que es suyo. Pero de meterles a la cárcel, que no, que esto tiene que ser algo más, digamos, algo que atente más contra la sociedad, y no vas a meter a la cárcel por simplemente por poner música a disposición de los demás. Así que ya tenemos una sentencia, un auto en el fondo de sobreseimiento, en el que para un juez aquí no hay causa penal, no me van a meter en la cárcel por subir películas ni por descargarme películas. Y otra sentencia que no tiene que ver tanto con las vestidas chupieres sobre el Top Manta. Porque claro, una cosa también es internet, pero si vamos a la calle, es que nos ofrecen el pobrecito que está ahí vendiéndonos DVDs o CDs y tal, y también aparecen en todos los vídeos, aparece siempre de que comprar eso, vamos, lo único que hacen es fomentar a las mafias para que hagan las mayores burradas del mundo, ¿no? Y también nos está llegando eso mismo, de que esto también es un delito, ¿no? De que el que está ahí el pobre, el que está vendiendo estos CDs, está cometiendo un delito. Y otro tribunal ha dicho, por lo que dice ahí, que desde luego os la voy a leer porque es bastante curiosa. Sin embargo, a pesar de ello, entendemos que la escasa trascendencia económica, ¿por qué? Porque las entidades de producción, las empresas Sony, Valenístico, todas estas discográficas, lo que están diciendo es que tienen grandísimos perjuicios económicos por toda esta cantidad de piratería que existe y porque todo manda y por todo. Y los jueces están diciendo, bueno, demostrarlo, o sea, decirme a vosotros con cifras reales y en la mesa, demostrarme dónde está el perjuicio económico tan abultado que se está generando, porque hay otros estudios que les están diciendo que gracias a la piratería las ventas han aumentado. ¿Por qué? Porque yo, si muchas veces sucede, igual si te has escuchado una canción de un grupo, igual te interesa si te compras el CD o el DVD, pues porque tiene un vídeo de no sé qué, porque tiene el libreto, porque tiene lo que sea. Y saben ellos mismos que también las ventas han aumentado. Y una cosa que no te dicen es que también han aumentado el número de conciertos, gente que va a los conciertos. ¿Por qué? Porque he escuchado algo que igual no me hubiera gastado los 20 euros que cuesta el DVD o los 30 euros o lo que sea, pero lo he oído por internet y dices, algo, pues esto me gusta. Y voy al concierto, y pago la entrada, y encima los veo en directo. Y eso ha aumentado. Y ha aumentado en los grupos pequeños que no se pueden permitir tener una discográfica o que las discográficas no les cogen, han puesto sus discos a disposición en internet y han tenido una difusión, como hemos visto como en el caso anterior. Pues entonces lo que les está diciendo los jueces es, oye, vosotros probad si aquí realmente hay un perjuicio económico y entonces hablaremos. Pero por ahora la escasa trascendencia económica, pues no les puede hacer que sea eso. Y menos aún lucrativa, que encierran este tipo de operaciones de venta callejera de discos piratas realizadas normalmente por personas de muy precarios medios económicos, en su mayoría inmigrantes extranjeros de procedencia africana, como en el caso que nos ocupa. En el fondo lo que les está diciendo el juez es, mira, prefiero que este inmigrante que viene aquí esté vendiendo CDs que haciendo otro tipo de actividad. O sea, por lo menos, bueno, ya que es una persona que quiere salir adelante y lo que se lo lleva prácticamente para comer, pues no vamos a ir contra esa persona que hemos pillado. Normalmente al final es lo que pasa, que el que le va a caer el delito de la pena de cárcel o lo que sea a la pobre persona que le han pillado vendiendo el CD, ¿no? Como ellos dicen, es que solo buscan con ello una manera de ganarse la vida. Ciertamente ilícita, también reconoce el juzgado que, oye, que eso no es lícito, pero no es tanto como para meterle la cárcel. Hay que buscar, los jueces también están diciendo que hay que buscar otra forma de compensar esas posibles pérdidas, solicitando indemnizaciones o solicitando otras, pero no vayas a meter en la cárcel a una persona por ese hecho, ¿no? Por intentar ganarse la vida pues, de una forma poco lícita. Y además también dice que no revisten la gravedad suficiente como para merecer el grave reproche punitivo previsto en el Código Penal. ¿Qué están diciendo los jueces? Que últimamente se tira mucho del Código Penal. Desde luego, si estáis escuchando últimamente también las noticias con todas las elecciones, todos, una vez antes de llegar al poder, dicen que van a poner el código penal, vamos, o sea, que lo van a agravar mucho más porque no hay derecho a lo que se está haciendo, porque no hay delitos que se quedan impunes. Y tú te quedas pensando, pues yo de derecho penal entonces es poco, muy poco, porque realmente creo que hay pocas lagunas en el código penal, porque recoge absolutamente todas las actividades que podemos hacer y sean ilegales. De hecho, cada vez que se reforma incluyen actitudes para hackers, o sea, está recogido también todo el tema hacker en el código penal, están recogidos prácticamente la compatibilidad de actividades ilegales, ¿no? Y los tribunales están cansados de decirle, jolín, a esto no me metas en la cárcel a una persona, jolín, que esto, vale, puede haber un daño económico a una empresa, pero no lo suficientemente reprochable, y además, si toda la sociedad está considerando que eso no es un delito, no puede ser que si todos estamos pensando que eso es un delito, que haya una ley que diga que eso es un delito, ¿no? Con lo cual ya hemos visto que el fiscal general del Estado dice que nanay, que no. Y los tribunales están apareciendo sentencias que están diciendo, mira, que no vamos a meter en la cárcel a una persona por hacer este tipo de actividades. Con lo cual, está claro que no considera, y creo que no tiene que haber dejado claro, que está claro que no considera un delito en todo lo que puede ser considerado como, que en todo caso puede ser considerado como una infracción de la ley de propiedad intelectual, ámbito civil, no penal, para que el que sube con ánimo de lucro, ahí puede haber todavía sus dudas, pero también estamos viendo que en el caso de Sare Mula han considerado que eso no es un delito. Y si la sociedad entiende que no es delito, los tribunales aplican la ley según el sentimiento de la sociedad. Si no está mal visto por la sociedad que eso sea un delito, o no, o todos nos descargamos, no, pues los tribunales al final son personas, y seguramente su hijo estará utilizando el emule, o él mismo, como lo he visto en los tribunales, utiliza el emule y te lo dice. O sea, no van a meter en la cárcel a una persona si ellos mismos están realizando este tipo de actividades, ¿no? Otra cosa es que luego sí que tienen, en cierta forma, la conciencia que les está diciendo, bueno, vale, esto no es penal, no le voy a meter a la cárcel, pero muy legal no es que sea. Con lo que tiene que arreglar la sociedad es, tiene que solucionar ese problema, pero de otras formas, ¿no? No metiéndonos a todos en la cárcel. Y entonces, ¿por qué siguen emitiendo grandes anuncios sobre la piratería y el delito que conlleva? Esto es la última frase. Pues para cambiar la conciencia directamente, ¿no? Si nos están atacando día a día de que esto es un delito, de que es un delito, de que es un delito, pues al final se queda. Y tú pensarás que es un delito, con lo cual sí que los jueces seguirán pensando que es un delito, pensarán que es un delito y entonces se podrán meter a la cárcel. Con lo cual al final, aunque sepan que legalmente no tienen estas herramientas, si van mostrándonos este tipo de anuncios o nos van llegando, es para eso mismo, para cambiar la conciencia social. Y está muy claro porque el gobierno hace 4 años presentó un plan antipiratería y realmente el plan antipiratería tenía 5 puntos. Y 4 puntos o 3 puntos eran de concienciación social, de llegar a la masa para decir que eso es ilegal y que eso es un delito. Y de formar para decir que eso es un delito, pero no te establecen otros cauces reales para intentar llegar a la sociedad y decir entre todos, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Vamos a buscar entre todos una solución para que las discográficas sigan vendiendo discos, los autores, pobrecitos ellos, sigan cantando y puedan vivirse la vida de ellos, y el usuario, en cierta forma, pues pueda seguir disfrutando de la cultura y pueda seguir descargándose canciones. Pero bueno, por eso siguen continuando. Y al final es una de las preguntas, y bueno, y todo esto, ¿y por qué pagamos el canon? El famoso canon, que Pello ya ha estado hablando de él. Bonito, pues, voy muy rápido, ¿tenéis alguna duda o tenéis...? ¿Sí? Cuando tú vas por la calle, sobre todo en sitios de vacaciones y así, a la gente está viendo un montón de cosas así, sí que la policía sí que los persigue. Sí, pero por ahí tienes dos opciones, porque no tienen papeles, y saben que si les pilla la policía seguramente tendrán un expediente de extradición y los meten en un avión y los devuelven a su país de origen. Y también por el tema de la piratería en sí, o sea, porque sí que hemos visto que vale, que no le van a meter en la cárcel por ello. Hay sentencias que te están diciendo que no, porque hay algún juez que también anteriormente dijo que bueno, que la, esa persona a la cárcel y punto. Pero ahí se concurra en diferentes aspectos, sobre todo uno el de la extranjería, que no tiene papeles y directamente. Y también salió un hecho, creo que era en Oviedo, que la policía municipal iba a parar, de hecho detuvo a un a una persona que estaba en el Top Manta y toda la gente que estaba alrededor se echó en contra del policía y al final el policía tuvo que dejarlo pues, porque se veía en un grave perjuicio, ¿no? O sea, es según la según el momento y según las causas que se están viendo. Y bueno, al final, cambiando un poco de tema, que tiene que ver todo relacionado. ¿Sí? Una pregunta, bajar el canon presupone un suplemento de material. No. No. Ahora vamos a ver el tema. Eso lo vemos. Y bien, pues eso, vamos a empezar a hablar del canon, que tiene que ver con todo lo que hemos dicho, pero bueno, ya centrando bastante el tema de la idea. En el fondo el canon no es algo más que no es nada más que lo que establece la ley de propiedad intelectual desde hace muchísimos, muchísimos años, que es la compensación equitativa por copia privada. Artículo 25. Es el único artículo que voy a decir, ¿eh? No voy a decir nada más. Pero creo que es importante conocerlo y es importante saber qué es. En cierta forma, los autores, cualquier autor, tiene derecho a cobrar, a percibir una cantidad por un derecho que tenemos todos los usuarios, que es a tener una copia privada. ¿Me explico? Como hay reproductores de música, hay CDs, hay DVDs, la ley nos otorga a todos los usuarios el derecho a tener una copia privada. Si yo tengo ese CD, pues tengo derecho a tener otra copia del CD, pues si acaso pierdo el CD original, o porque si lo quiero pasar a mis amigos. Esto viene, tenemos que pensar que esto viene, la ley de propiedad intelectual es de 1900 principios, pero la ley de propiedad intelectual viene de 1800 o lo que sea. ¿Y qué pasa? Que antes era copiar un libro, o copiar una cinta, que bueno, que los sistemas estaban, pero era, tú copiabas solo una cinta. No, no es como ahora que puedes en un MP3 hacer 50.000 copias y distribuirlas. Y la ley, el legislador pensó que como todos podemos tener ese derecho a la copia privada, también se está hablando que nos van a quitar ese derecho y tal, pero bueno, en fin, literatura, los autores están dejando de percibir dinero, pobrecitos los autores. Pobrecitos ellos, ¿por qué? Porque si yo me he comprado un CD y voy a hacer dos copias del CD, son dos ventas que he perdido con ese CD. Entonces, a los autores se les tiene que recompensar equitativamente por esa copia privada. Además, se dice la ley que es un derecho que es irrenunciable. Aunque el autor quiera renunciar a estos derechos, que es lo que muchos autores dicen, sobre todo como tenemos los autores copyright, que mira, yo quiero que se distribuya, no quiero mi canal, entre comillas, que quiero ganar dinero, ¿no? Pero no quiero que esa copia privada, pues mira, que no me paguen esa copia privada, yo ya tendré beneficios de otra forma, tocando en música, haciéndome conocido, teniendo conciertos y que la gente venga a verlo, ¿no? Pues la ley te dice que no, majo. No puede renunciar a ese derecho. Aunque quieras, no puede renunciarlo. Y en el fondo, bueno, ¿y quién cobra todo eso? Creo que la tenéis ahí. Las entidades de gestión, SRAE, AIE, AGEDI, Pedro, todas las que haya, la ley les otorga el derecho, entre comillas, de cobrar todo ese derecho, ese canon, en nombre del autor. Como todos los autores, la idea es que como el autor no va a ir casa por casa viendo si tienes una copia privada o no copia privada y cobrar por esas copias privadas, la ley permite que sean unas entidades de gestión privada las que sean con el autor las que vayan casa por casa, entre comillas, o con la industria hablando y decir, oye, mira, que con ese CD se pueden hacer copias privadas, pues aquí tenemos que remunerar a todos estos autores. Así que, si tú eres un autor, es que no entiendo, si yo soy un autor y paso de cualquier entidad de la gestión, sin embargo, con cobras por mis están cobrando. ¿Cómo permite? ¿Y ese dinero que supuestamente es para mí? ¿Dónde, cómo lo...? Es que una de las mayores críticas que se han hecho desde, son desde los socios de las entidades de gestión, no me voy a meter con el SAE, porque es el ejemplo paradigmático de lo malo, entre comillas. Todo el mundo va a comprar el SAE y tal. Y yo siempre digo lo mismo, mira, si la ley les permite, o cambiamos entre todos la ley, o ellos van a seguir haciendo lo que les da la gana. Y lo sigo diciendo, lo dije al año anterior y tal, cuando se iba a reformar la ley de propiedad intelectual, pero son temas que no, no sé por qué no llegaban. Las entidades de gestión, aunque yo no quiera, van a cobrar por mí ese dinero. Y luego el reparto de esas se hace, hay juicios abiertos, como por Javier de la Cueva, que en el caso está de Mune, que le solicitan a las RAE cómo se hacen esos repartos de las cuentas. Y eso nunca ha quedado del todo claro. Nunca ha quedado todo claro. ¿Qué es lo que pasa? Que luego también tenemos un sistema casi de... Esto de que esté grabado. Tienen un sistema de gestión al final como todo, ¿no? Cuanto más famoso eres, pues seguramente más dinero te vendrá de los derechos de autor, con lo cual te interesa más el sistema, con lo cual dar más la cara, y por eso Bisbal o esos autores, entre comillas, pues este sistema les va bien. ¿Por qué? Porque este reparto realmente les llega. Había un caso paradigmático también que se publicó en la web de una persona, un compositor de música clásica, que era socio de la SAE, que le había llevado una carta de la SAE diciéndole que en los últimos 10 años lo que le tocaba por todos esos derechos de autor era 0,01 céntimo. Y que por supuesto le decían, bueno, no será más ni más, pero era 0,01 o 0,10. Que por supuesto, por la cantidad que era, no le iban a remitir un cheque, que si quiere, que si quería, que se pudiese pasar por la sede del alcalde en Madrid a recibir el dinero. Es decir, encima lo que falta, todos los años soy socio de la alcalde de tal y cual, desde tantos años, encima recibo lo que recibo. Pero bueno, ellos siempre van a percibir esos derechos por ti. Ya que dices GAE, ahí, a GEL, según donde estés. Te pongo un ejemplo, un autor que es en internet, ¿no? Que lo recopilé por cualquiera. Sí, un autor que escribe periódicamente su web y se difunde mogollón sus textos por cualquier lado, no sé, por ponerte un ejemplo. Sí, y no está en ninguno de esos sitios, es autor, ¿no? Sí, la gente de internet tiene que hablar de sus derechos. Sobre todo estoy refiriendo más al tema de la música, porque el tema del papel y todo tiene lo mismo que nos está referiendo sobre todo al mundo audiovisual. Pero si tú eres un autor, pones tu música copyleft, como sucede y tal, y no estás en ningún tipo de entidad, ese canon que se cobra en los CDs, en los DVDs y tal, en cierta forma se está recaudando también para ti, sí. Pero tú no vas a tener un libro. ¿Lo puedes clamar? Si te das cuenta, ¿sabes? Ahora, el SAE valentía de gestión, sí, tú eres el autor. Al final lo que pasa es que tú estableces cuál es tu repertorio y ellos ven que es tu repertorio, y tendrán sus claves. Yo no sé muy bien cómo funciona la calle, tampoco me preocupo mucho por dentro, y según sus baremos, sus tablas, pues mira la cantidad que tiene. El que más música se oye comercialmente es el que más recauda. Ya es una cuestión comercial, la ayuda de los autores más comerciales. El sistema de escalado lo desconozco por completo. Ya, pero bueno, en general. Pero te da casualidad que siempre trae. Siempre va a estar esta la de, no quiero ir con la visual, que me puede gustar y tal, pero siempre tienen a famosos, a autores famosos cerca. ¿Por qué? Porque normalmente son los que cobran. O los que han señalado antes que yo con lo de eso, dices, pues claro, si estos son los que más cobran por este sistema, ¿qué sucede con toda esta base de autores que se pelean día a día en sus conciertos, en bares, y están recibiendo poco? Ellos se consideran que están defendidos por las RAE. Y el problema, ¿qué es lo que pasa? Que encima el problema se genera que estamos pagando 50 veces por el mismo hecho. Estamos pagando canon, como hemos visto, en el aparato música, en el DCD, en el DVD, en el disco duro, en el móvil. Pagamos dos o más veces por el mismo concepto. Es decir, por ese derecho que tenemos nosotros a la copia privada, porque lo hayamos comprado en ese ordenador, tiene el disco duro, tiene canon, además si metemos el DVD, ese DVD tiene canon, con lo cual, por un hecho que la ley nos permite, estamos pagando muchísimas veces. Pero ahí sigue. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno está en la oposición, dice que cuando va a llegar el poder va a quitar el canon. Lo hizo el PSOE anteriormente y no, y al contrario, lo ha reforzado, y el PP ahora está diciendo lo mismo y ahora lo que hace. Anteriormente también lo había dicho y no lo hizo, pero bueno, es lo que hace. ¿Sí? Entonces yo, si me compro un CD, aunque no haga una copia privada, lo use de cualquier otra manera, para guardar copias intelectuales mías propias, pues estoy aquí, estoy pagando un canon, por algo que he creado yo. Sí, sí, sí, por tu propia obra, sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí había temas que podías pedir en la factura que te mostrasen en cuanto al canon y reclamarlo judicialmente. Yo encantado, como abogado encantado. Copiar. Imprimir o duplicar más de un X% de libro o algo así. Es lo mismo. En el fondo es lo mismo. O sea, es el derecho de reproducción de la obra. Lo que pasa es que ahí estamos en otro tema que se supone que no puedes copiar el libro entero porque tienes que solicitar al autor o al editor ese derecho. O sea, tendrías que llamarle al autor y decirle, oye, que quiero fotocopiar tu libro, ¿me permites? Igual te lo da. Si no, de por sí, como está el copyright puesto en el libro, no puedes hacer absolutamente nada con ese libro, exceptuando el derecho de cita que tiene la educación, pero también es un derecho que, como no me quiero meter mucho, pero que va a menos. O sea, hasta querían citar el derecho de cita, de que tú incluso pudieses citar un libro. Pero estamos llegando a esos temas. ¿Sí? No, es que sí te explica. Lo que has venido a decir, hay mucha gente que dice, bueno, vale, si estoy pagando el canon, con lo cual estoy legalizando la piratería y tal. Es lo que te da la normativa. Desde luego, si tú tienes ese derecho a la copia privada, has pagado el canon, ¿qué te va a decir? Nadie te va a decir nada, si es para tu uso privado. Sí. El problema suele ser cuando lo que están diciendo es eso, que estás vendiendo, ¿no? Eso, ahí vemos que penalmente pues no está penado, pero civilmente podrías tener problemas. Pues eso es el canon, quedaros con eso, con que todos pagamos a los autores ese derecho que tenemos todos, a las entidades de gestión, que no está todo el high, que lo bueno de las que van por detrás es que dicen, vale, la lucha está con el transgal, así contra nosotros no va nadie, pero en el juego... Son para, entre comillas, cosas diferentes. Unas son de autores y editores, en el fondo el autor de la letra, porque SGAE también lleva mucha confusión. Los socios de la SGAE realmente es el autor de la letra. Cuando oímos una canción de Bisbal, voy otra vez con Bisbal, es decir, cualquiera. Bisbal no ser el autor de la letra y ser el intérprete o el ejecutante. Y estar en AIE, que es la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes. O puede ser de AFEDI, que creo que es para todo lo que sea audiovisual. En el fondo hay diferentes entidades de gestión, depende de qué seas tú, cómo actúes tú, ya seas un autor porque escribes la letra, ya seas el autor porque estás interpretando la música, pues hay diferentes entidades de gestión que son las que van a defender tus derechos y las que van a cobrar por ti el canon. La mayor crítica que se ha hecho a la SGAE, que es una entidad privada, que no se sabe muy bien a dónde van esos fondos, y que eso, ese canon, que encima el canon que pagamos, el cuadro que han terminado ellos, es realmente un acuerdo entre las entidades de gestión y la industria. No nos hemos olvidado.